apóstoles cristianos en Mallorca. Después de muy poco tiempo de la muerte de Jesús de Nazaret, un obrero carpintero de Israel, muchos israelitas se vieron obligados a salir de su tierra por causa de los romanos. Muchos vinieron a España, algunos se quedaron en Mallorca. Los había seguidores de Moisés y otros de Jesús, el Cristo. Pasando las enseñanzas de padres a hijos de forma oral, en algunas familias, entre estas la mía, fueron las de Jesús de Nazaret. Se vivía con bastante paz y armonía, incluso con los habitantes que vivían en Mallorca antes de la llegada de los israelitas. Pero con la conquista del rey Jaime I, vino el catolicismo romano y oprimió a judíos, árabes y cristianos. Pero la Inquisición no pudo hacer desaparecer del todo las enseñanzas de unos y otros. Hoy, pues, nosotros, los obreros descendientes de los primeros cristianos que vieron y escucharon a Jesús de Nazaret, obreros de Mallorca y de la península, hemos restaurado el verdadero cristianismo de Cristo. Y una vez más, el Maestro, Cristo, ha dicho: venid conmigo, sois mis apóstoles, hombres y mujeres, obreros todos. Y a través de los siglos, de forma equivocada, obreros todos, y predicad una vez más mis sencillas enseñanzas, mi evangelio, ya que otros me han predicado a través de los siglos, de forma equivocada, buscando solamente poder político y dinero. Nosotros, pues, como la verdadera iglesia pobre de Cristo, tenemos el derecho y el deber de hablar claro y decir a la humanidad que no tenemos monopolizado a Dios, pero sí que somos los verdaderos seguidores y apóstoles de Cristo, ya que la primitiva iglesia no tenía jerarquía, sacerdotes a sueldo, estudios teológicos, templos, catedrales, papas, cardenales, etc. Y era la iglesia guiada por Cristo. Hoy, pues, como hace 2000 años, Cristo nos dice que los que predican en su nombre, catolicismo y protestantismo, son sepulcros blanqueados por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos. O sea, es una forma de religión muerta, sin Cristo. Nosotros, pues, los apóstoles actuales, obreros, sacerdotes de Cristo, hacemos un llamamiento a los seres humanos, ricos y pobres, que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida, sin religiones organizadas compuestas de explotados y explotadores, y comprendan ya de una vez que el llamado catolicismo, protestantismo, judaísmo, etcétera, no tienen nada que ver con Dios universal, y que la iglesia llamada cristiana de los ricos no es la iglesia de Cristo. Las personas de buena fe en ambos lados deben buscar a Cristo sin pertenecer a estas religiones muertas. Desde Mallorca, la iglesia pobre, los apóstoles de Cristo, hacemos un sincero llamamiento a la jerarquía, sacerdotes, pastores, al Vaticano, a las demás sectas protestantes, a todos, que acudan a Cristo, que sigan de verdad a Cristo si quieren predicarle con propiedad. No es orgullo ni vanidad por parte nuestra, es simplemente la llamada de Cristo por boca de obreros, pobres del mundo, la verdadera y única iglesia de Cristo fundada por el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Cayetano Martí, abril de 1989.